para todas las chicas. Este es el nuevo polvito que te quiero entregar, para que alegre tus penas y mate tu soledad. Un mágico polvito en tu cuerpo echaré, y tu carita triste en sonrisa transformaré. Con mi sentimiento me ha hecho sufrir. Y dime tú, que ya no la extraño, porque su amor ha sido un engaño. Sabrá entender, ella se da cuenta que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí. Para olvidarme de su amor yo tuve que luchar, y no encontraba más consuelo que pudiera calmar, hasta que conocí un amor, amor tan puro y sensual, y que todo me hizo olvidar, y al fin yo pude calmar.